que quiere la humanidad. La humanidad que quiere la humanidad. La humanidad que quiere la humanidad. La humanidad que quiere la humanidad. Que quiere la humanidad, la humanidad, que quiere la humanidad, la humanidad, que quiere la humanidad, la humanidad, que quiere la humanidad. Moviéndole la cintura, le gritan de todos lados que se suma la pollera. Si vieran a mi morena como lo goza la noche entera. Se mueve, se mueve, se mueve y qué. Se mueve, se mueve y qué. Cuando mueve la cintura comienza a enloquecer. Se mueve, se mueve, se mueve y qué. Se mueve, se mueve y qué.